Con el altruismo no hay pueblo indigente. Un tributo al hombre de tal cualidad. Simple ciudadano o de investidura, debe ser ejemplo de integridad. Cuna de mi vida, Juchitán, tierra querida, donde el zapoteco es melodía de amor. Por eso tu hijo inspirado te canta en musical dialecto, sones selectos del corazón. Son ya ni via visos en ella, ya nati bacandas tisiña ya. Chivicha ganaca, piraron ni un daca, ushijiti medio ushiga sonia. El son que bailó papá con mamá bajo una enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron al toque del son de cooperación. Con el altruismo no hay pueblo indigente, un tributo al hombre de tal cualidad. Simple ciudadano o de investidura, debe ser ejemplo de integridad. Cuna de mi vida, Juchitán, tierra querida, donde el zapoteco es melodía de amor. Por eso tu hijo inspirado te canta en musical dialecto, sones selectos del corazón. Son ya ni via pisos en ella, shanati bacandas tisiña ya. Chivicha ganaca, piraron ni un taca, ushichiti medio giga son ya. El son que bailó papá con mamá bajo una enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron al toque del son de cooperación. Tierra gemebunda, Juchitán fecunda, tu filial riqueza no te hace feliz. Te flagela tanto la ingrata pobreza hasta que tus hijos se apiaden de ti.